La verdad es que difícilmente podíamos haber encontrado una canción mejor para entrar en el programa de hoy, en función de lo que os vamos a hablar, que esta. Porque vamos a hablar del periodo 67-68 de los Beatles. Bienvenidos, por cierto, estáis en la cadena 40, efectivamente, estos son los Beatles que amo. Hoy vamos a hablar de la segunda gran revolución de la era pop, tal y como llama Joaquín Luqui. Buenas noches a esta época de los Beatles. Y digo que es sintomática de más o menos de las locuras y genialidades a la vez que hicieron los Beatles en estos casi últimos años de su carrera, porque fíjate que el tema ha desaparecido y de golpe y porrazo vuelve. Y curiosamente nos va a coincidir el programa de la máxima creatividad artística de los Beatles con probablemente el programa con menos Beatlemanos que nos escuchen, porque precisamente esta noche está tocando en Barcelona Paul McCartney. Oh, yes. Y alguien dirá, ¿cómo es que Joaquín Luqui no está en el concierto de Paul McCartney? ¿Cómo es que el señor Don Jordi tampoco? Es que estamos, pero el milagro del vía satélite, el señor Ruano y la señorita Mariajo, sí, que estamos ahí todos. Ahí estuvo, vamos, sembrado. Pero ya que hablamos del directo, es bueno ahora comprobar, como decías tú, las locuras. El año 66 fue el año en que los Beatles decidieron dejar de actuar. La gira americana del verano fue la última, y allá por agosto, al final, en el Candlestick Park de San Francisco, fue la última, hasta cuando hicieron aquello de Apple, pero porque los Beatles se daban cuenta, primero, que su evolución musical en el estudio iba mucho más allá de lo que podían hacer entonces en directo. Sí. Ellos eran sensatos, honrados consigo mismos, y dijeron, no vamos a actuar cuando no podemos hacer en directo la música que queremos hacer. Claro, tengamos en cuenta que los Beatles estaban descubriendo mil posibilidades. Exacto. Al directo, que no existían hasta entonces, perdón, al estudio, en directo, que no existían hasta entonces, y por lo tanto ya inventarse eso y encima hacerlo en directo hubiera, exacto, sido ya... Y ellos fueron coherentes y se dedicaron a lo que querían hacer entonces, crear música. Se pasaron meses y meses, y entonces, antes de que llegara la obra maestra de la Abbey Road, pero ya en aquellos años, como tú decías, la segunda gran revolución, estaron grabando. Luego salió Strawberry Fields y Penny Lane, que era como el anticipo del Sgt. Pepper, pero antes vamos a ver qué sucedía. Efectivamente, antes del Sgt. Pepper's, rápidamente los Beatles avisaron de lo que iba a ocurrir, la revolución, como dice Joaquín, más grande, o la segunda gran revolución de la era del pop. En la cara A de ese single histórico del año 67 estaba Strawberry Fields Forever, y en la cara B algo que, como siempre, nada tenía que ver, pero seguía rayando el mismo nivel de genialidad. Esto se llamaba Penny Lane. Penny Lane, there is a bar for showing photographs. Of every head he's had the pleasure to know. And all the people that come and go, stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car. The little children have an ear behind his back. We'll be right back. Strawberry Fields Forever era un tema de John Lennon, este era un tema de Paul McCartney. Se ven las diferencias cada vez más palpables entre uno y otro, experimentación por un lado tal vez y clasicismo por el otro. Estaba claro. Estamos utilizando palabras muy raras, pero espero que no, no, menos... no, pero exacto, lo que pasa es que, cuidado, como reconocía el propio productor George Martin, en el Sgt. Pepper el que más daba el decir, venga, vamos a experimentar, era Paul, curiosamente. Lo que pasa es que John, como decías tú, era más cerebral. La experimentación de Strawberry Fields Forever era casi jazz, y la de Penny Lane era el pop clásico, hasta la trompetería es a lo típico. Algo hay que decir, sin embargo, en favor de Paul, porque siempre hablamos de que John era más genial, pero a veces ser genial tiene problemas, porque John tal vez llegó más lejos en ese aspecto genial, pero también hizo más churros que no Paul, que tal vez Bueno, Paul musicalmente siempre era mucho más completo y abierto, pero claro, es que John humanamente era brutal. Era, bueno, dinamita. Este single, Strawberry Fields y Penny Lane, algunos críticos lo han catalogado como el mejor single de rock de todos los tiempos. Estamos más o menos en el 67. Estamos en Los Beatles que amo. Y llega el que prácticamente casi todos dirían que es el mejor álbum, o al menos el más importante de la historia del rock. El matiz, el más revolucionario, el que más abrió, luego ya cada cual el mejor. Es muy difícil decir eso. Pero el más revolucionario, sin duda. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Siempre me ha costado esto. A ver si me... Espera, poco. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. ¡Bravo, Jordi! Tenías tú de secundario. Bueno, pues un disco que hace poco se cumplieron sus 20 años, y que ¿por qué fue tan tremendamente revolucionario? Caramba. Era el primer LP, en aquel momento se vendía mucho más LPs, ahora ya en compact podemos gozar, claro, en la recopilación está también el Sgt. Pepper. Primero porque la portada era la primera vez que había esa portada tan absolutamente genial y de tantas fotos y de esto. Primero, el segundo porque tenía en la portada muchas huellas de que sirvieron para la supuesta muerte de Paul, que en su momento también actuaremos. Pero sobre todo porque la música estaba abierta a todo lo que hasta ese momento la música pop, la música rock no se había atrevido ni a soñar. Todas las aperturas de lo que se podía hacer. Yo recuerdo que nos decía, cuando la primera vez que hablé con Paul, dije, ¿cómo hicisteis eso si solo se podía grabar en 4 pistas? Se grababa, se volvía a grabar, se distorsionaba, pero sobre todo había una inspiración más allá de todo lo conocido. Vamos con alguna de esas grandes motivaciones que hicieron posible esta gran obra maestra de la historia del rock. Además, fijaos en el uso de efectos, por ejemplo, sonoros, algo que hoy es tan normal, pero que entonces era tan novedoso. 2 temas seguidos. The Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Como dice Joaquín, el álbum más importante de la historia del rock. Lo has dicho muy bien, lo has dicho muy bien. Gracias, gracias. Hoy Los Beatles que amo, estamos abriendo el álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. No me ha aplaudido Lucky ahora. Y esta es la entrada en escena de Billy Shears, el personaje que crearon para Ringo Starr, uno de sus temas grandes. What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get With a Little Help from My Friends, un clásico, una canción que, por cierto, y ha sido, me parece que tiene el honor de ser la única composición de Lennon y McCartney que ha sido número uno dos veces, en dos versiones distintas, la de Joe Cocker hace muchos años y la de Wet Wet Wet recientemente, hace como 4 o 5 años, precisamente cuando se cumplieron los 20 años del Sgt. Pepper's. Exacto, y además es la canción que, aun compuesta por Paul McCartney y John Lennon, más de Paul que de John, la cantaba Ringo con todo cariño. Muy bien, y muy yo bien. Recuerdo cuando vimos el concierto básico en Nueva York de Bon Jovi, abrían con esta canción, porque Bon Jovi también es otro de los fans de los Beatles. Pero, querido Jordi, antes has dicho una cosa. Estamos hablando de que La ayuda de la amistad la cantaba Ringo, la componían ellos. Ha sido dos números uno. El Sgt. Pepper dio la tira de canciones cantadas por otros también, que fueron números uno. En fin, desparrame totalmente. Bueno, de hecho, esta película, este disco inspiró la película Sgt. Pepper's. Bueno, era muy mala la película, la banda sonora era muy buena. Muy buena, de Bee Gees, Peter Frampton. De hecho, hoy los Bee Gees vendrán hasta este programa para comentarnos cosas sobre los Beatles. Hoy tendremos como invitado primero a Nacho Campillo, de los Tant & Go, quien sabe mucho de Beatles y los ha vivido mucho, y también a los Bee Gees. Pero vamos a seguir dentro del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Se ha ido dos veces seguidas, ya no lo repito. Y lo ha dicho bien otra vez. Vamos con esos otros temas. Este disco, además, yo lo que realmente me sorprendió cuando lo escuché, que evidentemente no fue en aquel momento, es lo diferente que eran, porque claro, como había oído hablar tanto de este disco, digo, bueno, pues debe ser una especie de obra compacta, sinfónica, monotema, ¿sabes? Aquello que hacían, que empezaba de una manera y acababa de la misma, pero que un tema era absolutamente distinto del otro. Total. Había obras trascendentales y obras que eran chorradas divertidísimas, exacto, como el buen M64. Exacto, exacto, exacto. Estaban los Beatles en una especie de absoluto, eso, la locura total y absoluta de la genialidad. Eso sí, tardaron muchísimo en hacerlo. Es el álbum que más tiempo se tardó. En aquella época era el álbum más caro a escala de tiempo de estudio, pero valía la pena. Como supongo que acaba cumpliéndose siempre, lo que tarda mucho en hacerse es porque realmente es bueno. Y si no, escuchemos esto. Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching a handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free. We gave her most of our lives. She's leaving. Sacrificed most of our lives. We gave her everything money could buy. She's leaving home after living alone for so many years. Father snores as his wife gets into a dressing gown, picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, "Daddy, our baby's gone." Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? We never thought of ourselves. She's leaving. Never a thought for ourselves. Oh. We struggle hard all our lives to get she's by. Far away. she made. Meeting a man from the motor trade. She what did we do that was wrong? Este es de pañuelo, ¿eh? Esta canción, de pañuelo, ¿eh? Pues fue la primera en la historia que hablaba de algo que ya, por desgracia, en aquella segunda mitad de los 60 empezaba a ser los rebeldes y sobre todo las rebeldes, las inconformistas, las chicas que dejaban el hogar, la mayoría de las veces o por, digamos, conflicto generacional al estilo de James Dean en Rebeldes sin Causa, pero de otra forma, que luego en los 70 y 80 fue al revés y Serrat, por ejemplo, también cantó ¿Qué va a ser de ti lejos de casa? De alguna forma totalmente inspirado en esta canción. Pero esta canción no tenía nada que ver con nada de lo otro que había, como antes. Y es que toda la música estaba en el Sgt. Pepper. De todas maneras, fíjate, de hablar de estos temas, que al principio She Loves You, yeah, yeah, yeah, pues esto, a hablar de que la chica que se va de casa, pues la verdad es que hay un trecho. Bueno, vamos con un gran fan de los Beatles. Es Nacho Campillo, el cantante de los Tam Tam Go, que nos va a dar su opinión sobre los Beatles, sobre lo que significan en su vida y sobre todo cómo le influye en su música, que es algo evidentísimo. Además, ha tenido el buen gusto el tío Truán de escoger una de sus mejores canciones. Bueno, para mí han sido prácticamente los padres, ¿no? Yo recuerdo que el primer disco que tuve fue ya tardío, pues yo soy de los 60, fue el Sgt. Pepper's, y para mí pues marcó pues todo, ¿no? Toda una revolución en mi cabeza y en mi manera de componer y tal. Y bueno, he seguido su carrera desde el principio y yo creo que sus canciones, el momento en el que salieron, ¿no? Que había una especie de cambio. Había soul, rock and roll en Estados Unidos, pero no había mucho pop todavía. Había grupos de pop, pero con la fuerza que salieron los Beatles y con ese carisma y tal. Es muy ñoños. Sí, de estos cuatro elementos subversivos yo creo que revolucionaron todo, claro. De todos modos, tú has dicho que hablamos del momento aquel de los Beatles, pero por ejemplo, en los años 80 y en los años 90, ¿cómo explicas que los Beatles siguen teniendo la influencia? Y sobre todo, esa es una de las primeras puertas por las que todos entramos en el mundo de la música. Yo creo que se ha transmitido de generación en generación, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos seguido tocando canciones de los Beatles, haciendo versiones, y nuestros amigos, de hecho, yo tengo un hermano pequeño, de 10 años, que me ha ido a tocar canciones de los Beatles y le gustan, ¿no? Aunque cada vez es más raro, se va perdiendo, pero yo creo que seguirán para siempre, ¿no? De todos modos, ¿no era la gira de la anterior que cerrabais con un tema de los Beatles? En la gira anterior hacíamos una versión que se llama Drive My Car, que está, sí, la conoces, ¿no? Y hemos hecho otras versiones, hemos hecho I'm Down, que también la hacía Deacon Blue cuando vinieron aquí, y bueno, desde cuando empezamos en Badajoz, antes de tener el grupo, ¿no? Tam Tam Go, teníamos un grupo de versiones de los Beatles y de los Rolling Stones. Pero tocábamos más de los Beatles, tocábamos las cañeras, Back in the Use, Drive My Car, Sgt. Pepper's. Sgt. Pepper's, me decías antes que era el primero que te pillaste del álbum de los Beatles, que es de la última etapa. De las primeras grabaciones, ¿cuáles rescatarías más? ¿Qué álbum rescatarías más de Beatles? A mí me marcó mucho Help. Y el primero de todos, ¿no? El Hardest Night, Please With Me, todo esto. Oye, no te retengo más. Dime una canción de los Beatles. ¿Cuál es la...? Porque es muy difícil. Realmente, si es difícil escoger una canción en tu vida, una de los Beatles también es algo tremendo. ¿Cuál te quedarías? Yo te la voy a decir. Es difícil, sí. Boca, que era un boca. A ver. A Day in the Life. A Day in the Life. ¿Y por qué? Porque no sé, me llegó mucho en un momento delicado de mi vida. Y es una canción para mí, obra maestra de producción, de composición y de mensaje, ¿no? En aquella época en la que salió. Y yo creo que todavía sigue teniendo mucha fuerza esa canción. I read the news today, oh boy, about a lucky man who made the grade. And though the news was rather sad, I just had to laugh. Army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look. Having read the book, I'd love to turn you on. Mucha gente dice que este telón de piano final, que se alarga durante prácticamente un minuto, significa la muerte de los Beatles. No. A Day in the Life, una de las canciones la ha escogido Nacho Campillo de Tam Tam Go, y la verdad es que hay que felicitarle porque es una auténtica obra maestra. Menos en lo que ha dicho de que la gente de no, que menos no lo tenía de 15 claro, ¿eh? Años está clarísimo. Yo no ahora sí que lo tengo más claro que nunca, que toda esta nueva generación que descubre estas canciones y otras de los Beatles le parecen igual o más fascinante de que nos parecía a nosotros por la comparación. Yo no quiero volver a decir que en los años 60, pero en los años 60 había una inspiración, había un montón de grupos ingleses y americanos, sí, pero... y ahora hay menos artistas no. que hacen grandes, que los hay, claro, pero menos que antes. Y por comparación, las canciones de los Beatles son wow, wow, wow. Por ahí no paso. A ver, dime una época que ha sido más creativa que aquellos años 60, solo en Inglaterra, donde estaban los Beatles, los Rolling, los Who, los Animals, los Gemma Hemis, por otro lado, los Kings, insisto. Cada época tiene sus genios, cada época tiene sus músicas. Pero dime una época en que se acumularon tantos en esa época. Yo no digo, y siempre he defendido, que cada época tiene no solo sus artistas, sino en general... lo que merece, cada uno lo que merece, por supuesto. Pero yo tampoco quiero ser retrógrado y me alegro de hablar de este tema. Para mí los Beatles son válidos no solo por lo que hicieron, sino porque ahora ahora siguen sonando actualísimos y en vanguardia como esta canción. Si los Beatles hubieran sido válidos en esa época, como hubo otros grupos que se quedaron válidos para esa época y nada más, esa valía sería muy buena, pero temporal. Para mí, lo más importante de los Beatles es que están por encima del tiempo y del espacio. En aquella época, incluso, que es a lo que iba, había tantos grupos buenos que era difícil pensar, en general, que alguno de ellos podría estar por encima del tiempo. Y al final los Beatles sí han estado, los Rolling Stones de otra forma también, los Who también, pero los Beatles más que nadie. Que cada época tiene, ¿cómo no vamos a negar que en los 70 y en los 80 ha habido grandes artistas, o en los 90, por supuesto? Pero es que en los 90 había tal creatividad, en los 60 había tal creatividad, que era muy difícil, quizá por la época, cuidado, quizá porque era después de la oleada del rock and roll, todo el mundo tenía ganas de contar cosas, y ahora es diferente. Uh-huh. Vamos a cerrar páginas, realmente esto es un comentario, yo creo que la reflexión que acabas de hacer, Joaquín, solo la puedes hacer después de pensar en Sgt. Pepper's y su importancia en la historia del rock and roll, efectivamente, eso sí que es cierto y es innegable. Giramos página, los Beatles, que continuamos un poco hoy cronológicamente, y nos vamos a escuchar una canción impresionante que la grabaron expresamente pensando en una transmisión vía satélite, la primera que se hacía, me parece, a través de Eurovisión, sí. del año histórico. 67, 26, fue el número uno. 26 de junio. Y la grabaron expresamente, la compusieron pensando en ese día, había 300 millones de personas viendo esa transmisión en directo por toda Europa. Por todo el mundo. Y aparecieron los Beatles en un coro, además, de amigos suyos, entre los cuales estaba Mick Jagger y Donovan. Y mucha gente más. Pero qué bonito este detalle, en pleno verano hippie, cuando San Francisco hacía al mundo entero cantar la esperanza de hace el amor y no la guerra, también los Beatles decían aquello. Aquello era una auténtica obra maestra, el himno hippie, All You Need Is Love, los Beatles que amo. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Gran canción. Y mira, hay aquí como indicios del sampling, ¿eh? Aquí un trocito del She Loves You, yeah, yeah. Empieza con el... Eso es la marsellesa, ¿no? El param pam pam ese. Sí, sí, había también She Loves You, había también el Gringlish, el famoso... también estaba, había una cosa de Bach metida ahí. Había cinco temas. Hay una anécdota con los Beatles que el otro día comentábamos con Joaquín, que no la vamos a poner hoy, Hey Jude, pero la primera vez que se editó Hey Jude en compact hace ya algunos años, resulta que, bueno, a veces en las grabaciones pasan cosas que quedan grabadas y que, bueno, como lo escuchaban entonces en tecnología analógica, no lo pillaban. Pero ahora con la tecnología digital sí que se pilló. Y se escuchaba a John Lennon diciendo un taco horroroso en medio de los bonitos y celestiales coros de Hey Jude. Y además que eso lo he oído yo. Después, por cierto, en esta edición lo han quitado, ¿eh? No sale eso. El de Ringing Hell, ¿eh? Eso no sale. Bueno, seguimos adelante. Los Beatles que amo en la cadena 40. Hoy el año 67 y el 68. La segunda gran revolución de la era pop. Hemos escuchado este single, All You Need Is Love. Hemos repasado Sgt. Pepper. Nos ha hablado Nacho Campillo de Tam Tam Go. Dentro de un rato los Bee Gees. Llegamos a una de las cosas más extrañas de los Beatles. No te vas a librar hoy de que comentemos lo que te pasó cuando conociste a Paul. Digo, mira, la película o el proyecto documental, no sé cómo fue, su Magical Mystery Tour. Pues eso fue una idea del señorito Paul, totalmente. Había muerto ya Brian Epstein, siempre querían hacer un programa de televisión. Y entonces, leyendo un libro de Ben Casey, que era un señor de estos del beat americano, de un viaje, se les ocurrió la idea y además Paul pensó, al estilo pues, muy occidental, decir, un viaje que no se sabe dónde acaba, que no se sabe cómo empieza, con invitados sorpresa, y es en domingo, no en otro día de la semana, es en domingo. Y ahí empezó la idea. Paul más o menos fue un poco el director. Paul ya en aquella época, finales del 68, ya era no solo el de las caras as de los Beatles, sino también un poco el que llevaba la voz cantante. Y eso a John no le gustaba mucho, pero el público por entonces decidía que Hey Jude era buenísimo, que Hello Goodbye era buenísimo, y el Magical Mystery Tour y el Loco de la Colina pues también era muy bueno. Pero sea lo que sea, eran canciones de Paul, sea lo que sea, el Magical Mystery Tour fue menos bueno en televisión de lo que fueron sus películas, pero yo creo que, como tú has dicho, una rareza que además tenía una música buenísima. Así sonaba Magical Mystery Tour. Bye. nos está comiendo, hoy se nos está comiendo realmente el tiempo y es una lástima, pero como dice aquello, siempre que lo dicen en directo dicen, ah, es el tiempo, el gran enemigo de la radio, saben ustedes esas cosas, ¿verdad? Estás en la cadena 40 principal, estos son los Beatles que amo, y antes de que se me escape el tiempo, realmente tú hoy vas a contar la anécdota de lo que te pasó el día que conociste a Paul McCartney. El día que conocí a Paul, cuando en Liverpool, en Cardiff, es que había... No sé dónde era, porque me lo contó todo un señorazo de esta cadena, Luis Merino, sí, un día, sí. Y todavía me río. Sí. Bueno, ¿quieres que lo diga yo así rápido y nos lo quitamos de encima? Sí, exacto. Que cuando el señor, me parece que ibas tú, con Julián Ruiz, sí, sí. Y bueno, cuando llevaban como 10 minutos hablando en un camerino, dentro del camerino con Paul McCartney, alguien se dio cuenta que Joaquín Luqui todavía no había cerrado el paraguas. Entró con el paraguas abierto, con la emoción de conocer a Paul McCartney. Estuvo 10 minutos dentro de un camerino con el paraguas. Sí, exacto, porque para mí fue la primera vez que encontré ahora en persona. Pero es que me quedé, en fin, porque había tenido una carta que, bueno, que la habíamos estado comentando fuera de micrófono, y el estreno mundial de Sgt. Pepper, que fue en Pamplona y no en la BBC de Londres, pero esto es otra historia. Pero sí es verdad, hombre, es que para mí Paul es el genio, el Mozart de nuestro tiempo, por el año 66, me acuerdo que lo dije, y esto sí que lo quiero decir, el crítico del periódico donde yo escribí eso, el crítico de música clásica, se ofendió. Entonces yo le dije, oye, por favor, no... Mozart del siglo XX. Vamos a ver, ¿por qué era importante Mozart en su tiempo? Por esto, pues miren, Paul McCartney ha hecho Yesterday, ha hecho Eleanor Rigby, ha hecho una música de banda sonora para la película Family Way, que era clásica, pero al mismo tiempo ha hecho la música de nuestro tiempo, es decir, el rock and roll, el pop, las letras con humor, la música distinta y variada, como Mozart hacía en su época, una especie de niño prodigio. Al final el tío lo reconoció y dijo, oye, pues es verdad, Paul McCartney, si ha hecho esto que dices, y dijo, no, ahí están las canciones. Lo que pasa es que también decíamos, y perdóname, querido Jordi, tú que eres también fan de Ringo, y hay que decirlo, y de George, y de John, en lo humano era el más los cuatro hicieron el milagro, porque los cuatro eran diferentes, se complementaban, y ellos mismos no eran conscientes de todo aquello tan buenísimo que estaban haciendo. Después de la obra maestra que significó Sgt. Pepper's, después de que muchos no acabaran de entender claramente tal vez el Magical Mystery Tour, entramos en el álbum más incomprendido en su momento de los Beatles, el conocido como álbum blanco, donde George Harrison empieza a demostrar que es un compositor como la copa de un pino. Told you. cover.